CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con la interpelación que terminó luego de 21 horas y que nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar los últimos minutos en el propio informativo de la mañana, porque cerca de las 7 de la mañana daba fin a esa interpelación a Edgardo Ortuño, en donde hubo tres mociones presentadas. Una moción que presentó el Frente Amplio, que declaraba satisfactoria las declaraciones del ministro, que había sido citado a interpelación por, sobre todo, Blancos y Colorados, más allá de, y también el Partido Independiente, de Gerardo Sotelo, para apoyar lo que es el proyecto Neptuno Arasati, defender el proyecto Neptuno Arasati, porque la idea era esa. Luego de fracasar esa moción, se leyó otra que fue presentada por el sector Identidad Soberana de Gustavo Salle y firmado también por su hija Nicole, que lo que establecía era que había que buscar una fuente alternativa al río Santa Lucía. No nombraba a Neptuno, pero sí hablaba de fuente alternativa al río Santa Lucía. Y hablaba de que las explicaciones de Edgardo Ortuño defendiendo Casupá y marcando la posición gubernamental de estar en contra del proyecto Neptuno habían sido insatisfactorias. Me pareció extraño porque Salle ha participado de actividades de allí en la Plaza Independencia de sectores ambientalistas que están en contra del proyecto Neptuno y declara insatisfactorias explicaciones que tienen que ver justamente con haber llevado adelante este proceso. Además la moción de Salle, de Identidad Soberana, fue acompañado por los partidos que defienden el proyecto Neptuno. Fue acompañado por el Partido Nacional, por el Partido Colorado y por el Partido Independiente. Todos ellos. Todos los legisladores de esos partidos. El problema es que faltaron los dos votos de Cabildo Abierto, que junto con los del Frente Amplio también hicieron que fracasara esa segunda moción. Por lo tanto, se fue a una tercera moción, que en este caso fue presentada por Cabildo Abierto, por el diputado Álvaro Perrone, que no hacía referencia ni que las declaraciones de Ortuño habían sido satisfactorias ni insatisfactorias, sí defendía el proyecto Casupá y además mandataba al gobierno a buscar todas las acciones posibles para asegurar el agua potable a la población. Básicamente decía eso la tercera declaración. Reitero que el gobierno busque todas las alternativas posibles para asegurar el agua potable a la población uruguaya. Defendía el proyecto Casupá y también no hacía referencia ni a que fueran satisfactorias ni insatisfactorias las declaraciones de Ortuño. Esa fue la declaración que ganó con los votos solo del Frente Amplio y de Cabildo Abierto. No votó ni el Partido Nacional, ni el Partido Colorado, ni el Partido Independiente, ni Identidad Soberana de Salle. Pero con los votos del Frente Amplio y con los dos votos de los diputados de Cabildo, lograron imponerse y sacar esa tercera moción. Allí hubo una primera lectura respecto a este tema que vamos a pedir a Blanca Rodríguez que nos la va a compartir desde allí, desde Paso Operadores, que fueron las declaraciones de Juan Martín Rodríguez como coordinador de la bancada del Frente Amplio y Mariano Tucci como coordinador de la bancada, Juan Martín Rodríguez como coordinador de la bancada del Partido Nacional y Mariano Tucci como coordinador de la bancada del Frente Amplio. Están los dos juntos allí. Esto fue de lo último que se escuchó en la jornada de hoy, en donde cada uno quiere llevar agua para su molino, obvio. Pero lo que es claro es que es verdad lo que se plantea, ¿no? No fue declarada ni satisfactoria ni insatisfactoria la declaración por el cuerpo. Porque van a escuchar que Tucci dice, la bancada nuestra apoyó al ministro, es verdad, el Frente Amplio lo apoyó, y el resto de la bancada no pudieron lograr los votos para no apoyarlo. Pero también es verdad que la moción que ellos presentaron como oficialismo tampoco lograron imponerla. Pero vamos a escuchar lo que decía Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional, herrerista él, y Mariano Tucci, coordinador de la bancada del Frente Amplio, MPPista él. Vamos a escucharlos. Presidente, hemos votado negativamente la primera y la tercera moción. Vamos a hacer referencia a las tres mociones. Y hemos votado favorablemente la segunda. Y lo único que pretendemos dejar constancia es que luego de esta interpelación, 21 horas prácticamente, el señor ministro de Ambiente se fue sin el respaldo de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, esa es la conclusión que ha de quedar de la interpelación a nivel de los resultados. El ministro de Ambiente no recibió el respaldo parlamentario por la Cámara de Diputados porque la moción que declaraba satisfactorias sus respuestas no logró la mayoría del cuerpo. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputado, para fundamentar su voto. El diputado Tucci para fundamentar el voto. A mí me parece muy, muy importante, presidente, esta sesión y la valoración final real, porque además está la prensa afuera y han pasado sucesos en todo este día y también el periodo pasado que hay que poder distinguir. Entonces yo quiero decir que el ministro del Gobierno Nacional, del presidente Yamandú Orsi, se va con el respaldo de su bancada y sin el rechazo de la Cámara de Diputados, que es muy distinto. Situaciones que no han ocurrido en otros periodos de gobierno. Y yo creo que tiene mucho más valor aún, porque es la primera interpelación que enfrenta este Gobierno Nacional, en una situación de minoría en la Cámara de Representantes, y que logra a través de la articulación, a través del entendimiento, de la reflexión, conformar una mayoría con uno de los partidos de la oposición política. Por lo tanto, nosotros estamos en condiciones de decir que la comparecencia del ministro Ortuño, de su equipo de trabajo, del directorio de OCE, fue absolutamente contundente. Así lo entendió su bancada, así lo entendió, en definitiva, la mayoría de la Cámara de Diputados, que por 50 votos, el 99, aprueba esa moción del partido Cabildo Abierto. Gracias, presidente. Y esto de alguna manera también avisora. Recordamos que Cabildo Abierto también fue quien acompañó al Frente Amplio para lograr que en la rendición de cuentas del último gobierno de la calle Pou, que se tuvo que aprobar en este gobierno, se le pudiera sumar allí la posibilidad de romper el techo de cristal, como yo le digo, y hacer valer el pedido de Gabriel Odone de que le permitieran aumentar el tope de deuda, que la coalición republicana, si leemos que la misma es blanca y colorada, porque Cabildo ya de alguna manera es muy difícil ya sumarlo a la coalición republicana, por lo menos en todos los sentidos, no querían acompañar y bueno, Frente Amplio logró que Cabildo Abierto le votara eso y finalmente lo lograron sacar en la rendición de cuentas. Y ahora nuevamente, junto con Cabildo Abierto, el Frente Amplio logra en la Cámara de Diputados, donde no tiene votos suficientes para ser mayoría, en principio apoyar el proyecto Casupá y que su ministro no se vaya censurado. Aunque no se planteaba mucho la censura, se planteaba la insatisfacción más que la censura. Pero además yo creo que hay un antecedente que es complejo, porque yo digo, supongamos que hubiera salido una moción de censura, que no hablaba de censura, hablaba de insatisfacción, hacia el ministro Ortuño. Ustedes dicen, el ministro Ortuño tendría que renunciar. Ahora, yo me sigo preguntando, ¿por qué cuando se votó en la administración pasada, por amplias mayorías, que tenían que renunciar toda la directiva integrante de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, no renunciaron. Solamente ya había anunciado su presidente, que hoy es el intendente de Salto, además, con el apoyo fuerte, férreo y en territorio, porque estuvo allí más de una vez, la calle Pou, apoyando justamente a la única persona que le había pedido la renuncia, después la terminó apoyando para salir intendente, cosa que logró. Pero los demás, el vicepresidente, el director, que habían pedido en el Parlamento con amplias mayorías que tenían que renunciar, no renunció ninguno. Después dijeron que, en realidad, lo decía en este caso el ex senador Colorado por ese departamento, decía, bueno, vamos a dejarlo a que si el Frente Amplio gana las elecciones nacionales, renuncian. Y si no, se mantiene su cargo. El Frente Amplio ganó las elecciones nacionales y no renunciaron hasta que los cambiaron ahora por las nuevas autoridades. Cosa que iba a pasar, pero estuvieron todo un periodo hasta que se nombraron y se votaron la venia de las autoridades. Hasta ahí se mantuvieron en el cargo. No hubo renuncia, es decir, salieron de su cargo porque entraron los otros. Pero además, en esa misma actividad parlamentaria del año pasado, se había definido por votos mayoritarios, no por tan amplia como había sido la primera, pero sí con votos mayoritarios, entre ellos del Frente Amplio, del Cabildo Abierto, que tenía más diputados en aquel momento, de que aquellas personas que habían entrado a dedo, de forma discrecional, por esa comisión técnica mixta que encabezaba, quien es hoy el intendente del departamento de Salto, Albizu, que fue el único que finalmente, reitero, renunció, pero después terminó teniendo el apoyo explícito del presidente de la calle Popa, salir intendente y salió intendente. Bueno, que aquellas personas que había puesto a dedo, que habían entrado de forma discrecional, tenían que renunciar también. Y eso nunca pasó. Nunca pasó. No pasó ni el año pasado ni pasó este año. Entonces uno dice, se votaron esas cosas en el Parlamento, en una interpelación, y finalmente no aconteció nada de lo que se pidió ahí. Desde allí ya no se generó un antecedente de complejidad. Yo creo igual que si saliera una censura, como es un ministro, no es un director de o vicepresidente o director o funcionarios de una actividad pública como la Comisión de Amistad de Salto Grande, tendrá más peso. Pero el antecedente que generó el gobierno anterior con esto de no haber cumplido lo que el Parlamento le exigió, no haber cumplido el presidente de la República, la calle Pou, con lo que el Parlamento le había exigido por mayoría luego de una interpelación, es un antecedente, no digo peligroso, pero sí complejo. Igual, insisto, hoy ninguna de las mociones hablaba de censura, hablaban de insatisfacción o satisfacción y ninguna de las dos lograron los votos. Logró los votos la que no hablaba de ninguna de las dos cosas. Edgardo Ortuño, el ministro de Ambiente, y Pablo Ferreri, el presidente de OSCE, hablaron en conferencia de prensa e hicieron referencia a lo que ellos consideran que es importante, que es asegurar el agua potable a la gente con el proyecto Casupá. Y Ferreri volvió a hablar del tema económico y dijo que Neptuno Arazati, además de no ser algo positivo por varias situaciones, tampoco lo era por un tema económico. Salía muy caro. No había plata para hacer Neptuno Arazati a partir de las finanzas que dejó el gobierno anterior de la calle Pou. Eso era lo que marcaba el presidente de OSCE, Pablo Ferreri. Escuchamos lo que decían en conferencia de prensa Edgardo Ortuño, el ministro de Ambiente, y Pablo Ferreri, presidente de OSCE, sobre esto. Esos argumentos que la decisión adoptada por el gobierno es la mejor para el país, para la población, que tendrá asegurado el abastecimiento de agua potable en tiempos normales y en situaciones de futuras sequías, y lo hacemos con un ahorro significativo de recursos y de dinero para el Estado, que en última instancia es ahorro para los uruguayos, cumpliendo con la Constitución de la República y ratificando el servicio de abastecimiento de agua potable como un servicio público brindado por OSCE que asegura el acceso al agua potable como un derecho fundamental a nivel de los derechos humanos como establece el artículo 47 de la Constitución. Solamente complementar que, como bien decía el señor ministro, el conjunto de obras que se van a acometer para asegurar el abastecimiento de agua potable hasta el 2045 implica una inversión histórica, como no se ha hecho antes en OCE para el área metropolitana. Eso lo va a hacer una empresa pública que tiene una situación financiera crítica, porque al problema estructural financiero que tiene se le agregan los problemas generados por falta de financiamiento específico para dos grandes emprendimientos como es el Plan de Saneamiento Universal y como es el emprendimiento de la SATI, que implicaba un pago por disponibilidad entre 46 y 48 millones de dólares anuales y que no estaba previsto en absolutamente ninguna instancia presupuestal. Para poder acometer todos los desafíos que nos estamos planteando con un enfoque sistémico, era necesario renegociar el proyecto Arasatí, porque entre otras cosas tenía un costo imposible de asumir si se querían hacer otras obras prioritarias, como es generar una reserva de agua bruta dulce en la cuenca de Santa Lucía, que es la que nos va a proteger y permitir pasar eventos de sequía. Además de los elementos técnicos negativos que se encontraban en el caso del Río de la Plata, estaban los elementos económicos que también jugaban un papel fundamental, y hemos demostrado con números cómo la renegociación ha permitido bajar costos y por lo tanto encarar un conjunto de obras con un enfoque sistémico que asegure el abastecimiento potable, de agua potable, perdón, para el área metropolitana. Ahí tenían la conferencia entonces de Edgardo Ortuño y Pablo Ferreri, ministro de Ambiente y presidente de OCE. Reitero, Pablo Ferreri, presidente de OCE, manifestó que también había inconvenientes económicos, a otros que ya conocemos, para llevar adelante Neptuno Arasatí. No había plata por las deudas que tiene OCE y por la situación económica y financiera en la que quedó el ente. Por eso la renegociación con las empresas, según indicaba en este caso el jerarca gubernamental. Me llega un comunicado del Ministerio de Salud Pública en este momento que dice que se ha establecido una actividad de vigilancia ante el incremento. 34 veces se ha incrementado la presencia del sarampión en comparación con el mismo periodo de 2024 en América. Si bien Uruguay no ha tenido brotes autóctonos desde el año 2020, el Ministerio de Salud Pública desarrolla una vigilancia activa para evitar el reingreso o reemergencia de esta enfermedad viral altamente contagiosa al país. Los últimos casos de sarampión en Uruguay se confirmaron en el año 2020 en personas con antecedentes de viaje y en 2025 se reportó un caso de nacionalidad extranjera que estaba de visita durante el periodo de transmisibilidad, pero no se detectaron casos asociados. Actualmente nuestro país se encuentra en vigilancia activa. Los brotes están relacionados principalmente con una baja cobertura de vacunación contra el sarampión. El 71% de los casos ocurrieron en personas no vacunadas y un 18% de individuos con estado de vacunación desconocido. Por eso se insta a los países a reforzar la actividad de vacunación y mejorar esa vigilancia. Actualmente, el país que más sarampión tiene en América es Canadá, con 4.548 casos al 8 de agosto. Le sigue México, con 3.911 casos al 8 de agosto. Tercero está Estados Unidos, con 1.356 casos de sarampión a misma fecha. Bolivia, con 229 casos. Argentina, con 35 casos. Belice, con 34 casos de sarampión. Brasil, con 17. Paraguay, con 4. Perú, también con 4. Y Costa Rica tiene un caso de sarampión identificado al 8 de agosto. Insisto, este es un comunicado que nos llega del Ministerio de Salud Pública. Yamandú Orsi recibió en la jornada de ayer a Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, una vez que firmaron dos acuerdos, un acuerdo con el Ministerio del Interior sobre seguridad pública, con Ecuador, seguridad pública, y otro acuerdo de defensa. Fueron los dos acuerdos que se firmaron, uno de defensa y otro de seguridad pública, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa. Y después hubo una declaración en Torre Ejecutiva. No aceptaron preguntas. Hubo una declaración de prensa. Y allí hubo una situación... Primero, bueno, Noboa, fiel a su estilo, manifestaba que él considera que ahora los países se pueden acercar más porque ya la mirada ideológica de las situaciones han desaparecido, dijo. Pero por otra parte... Yamandú Orsi quiso hablar, bueno, de que la región puede tener amplias posibilidades porque es una región, cuando hablamos de región hablamos de Sudamérica, que no tiene guerras y que de alguna manera ese era el mensaje que se debía dar. A renglón seguido, Noboa habló y dijo, mire presidente, nosotros sí tenemos una guerra en Ecuador, es una guerra interna, que es contra el narcotráfico y que tienen algunas, dijo él, alrededor de unas 65.000, 69.000 personas armadas entre mujeres y hombres. Y es una guerra que estamos dando. Así que, por un lado, Orsi quiso hablar de que la región no tenía guerra, pero la lectura que tiene Daniel Noboa es distinta porque él dice, nosotros sí tenemos una guerra interna, y habló de esa guerra interna. Escuchamos lo que decían en esta declaración de prensa, reitero, no fue conferencia, declaración de prensa de Yamandú Orsi y Daniel Noboa después de firmar dos acuerdos con el presidente ecuatoriano, uno de defensa y otro que tiene que ver con el Ministerio del Interior. Vivimos en el continente donde podemos decir que es el que está ausente de guerras y que tenemos oportunidades que quizá no las estamos aprovechando lo suficiente. El consenso de Brasilia es una de las razones por las que decidimos encontrarnos acá. Hablábamos recién en el pasillo que una de las virtudes o una de las ventajas del consenso de Brasilia es que tiene temas bastante aterrizados, bastante concretos, y eso es lo que más nos gusta. En una reunión reciente, o la que tuvimos recién, pudimos intercambiar opiniones y visiones sobre nuestras economías y también sobre la geopolítica y las dificultades que países similares estamos teniendo. Nosotros tenemos, Ecuador tiene una extensión territorial una vez y media de la que tiene Uruguay, sin embargo tiene cinco veces más población que el Uruguay. Y a pesar de eso nos sentimos y sabemos que tenemos algunas similitudes o algunos dolores de cabeza comunes. Es por eso que hoy se firmaron dos acuerdos, uno bien concreto de acercamiento y intercambio a nivel de Ministerio del Interior. Los problemas ustedes los conocen, los compartimos, y las soluciones son las que queremos compartir también. Y también otro acuerdo en clave de defensa, que quizás es más inusual, pero que a nosotros nos interesa y mucho. Es importante, como naciones de una misma región, tomarse el tiempo para conversar, para entender cuáles son las necesidades de cada uno, las particularidades de nuestros pueblos y también cómo podemos ayudar a solucionar los problemas de la gente. Ya la era de ideologías creo que ya pasó y en este momento lo que debemos es atender los problemas urgentes de nuestros ciudadanos. El Ecuador siempre va a estar abierto a trabajar en conjunto con Uruguay. Hemos firmado dos acuerdos, uno con el Ministerio del Interior, otro con el Ministerio de Defensa, en temas de seguridad. Nosotros estamos peleando una guerra en este momento, una guerra, un conflicto interno contra grupos narcoterroristas que en conjunto son 60.000 hombres y mujeres armadas. Y lo más doloroso es que son ecuatorianos, la gran mayoría. Parte de lo que decían Orsi y Noboa en esta declaración de prensa. Me llega un comunicado de la Intendencia de Canelones en donde manifiestan que

no le gustaba la parte en donde hablaba de homofobia, la declaración. Y tuvieron que terminar votándola igual como estaba. Pero, por ejemplo, no la votó Gustavo Zubía. Fue el único senador que no la votó. Todos los demás la votaron. Pero yo hablé con Graciela Bianchi. Y Graciela Bianchi, papel en mano, me dijo: yo la voté porque soy coordinadora del Partido Nacional. Si no, tampoco la hubiera votado, me dijo. Así que Bianchi la votó por una obligación partidaria casi. Pero en eso terminó, por ahora, porque se podría estar aplicando el artículo 115 que sanciona a Da Silva, pero para eso el Frente Amplio necesita 2/3 en la Cámara de Senadores y no los tiene. Ya está mi compañero José Luis Vázquez ahí en el flash informativo. Nos vamos nosotros y les agradecemos todo, de corazón les agradecemos.